22 de mayo, 1939. Alemania e Italia firman el Pacto de Acero. El pacto de amistad o pacto entre el Reich alemán e Italia fue firmado el 22 de mayo de 1939 por el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Joachim von Ribbentrop, y su homólogo italiano, Galeazzo Ciano, en Berlín. Más tarde recibió el nombre corto Pacto de Acero. El pacto preveía la cooperación en todos sus intereses comunes y la asistencia mutua incondicional en caso de guerra. Para esa fecha, el canciller de Alemania Adolf Hitler deseaba solucionar el problema del llamado corredor polaco y de la ciudad de Danzig, pero quería contar con aliados en Europa, con el objetivo de desanimar al Reino Unido y a Francia a declararle la guerra. Además de las coincidencias ideológicas de ambos regímenes, Hitler deseaba afianzar su amistad con Benito Mussolini, quien todavía dudaba en participar en la futura Segunda Guerra Mundial. La firma del Pacto de Acero careció de valor el 1 de septiembre de 1939, cuando se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, ya que Benito Mussolini y Galeazzo Ciano renunciaron a última hora a apoyar a Alemania en caso de que las potencias occidentales le declarasen la guerra, ya que Italia no estaba preparada armamentísticamente en ese momento. Este 22 de mayo Mussolini tenía en mente que Alemania no invadiría Polonia hasta que Italia estuviera preparada. Dos días después de iniciarse la invasión de Polonia, el Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, y la Segunda Guerra Mundial se inició oficialmente. No sería hasta la derrota francesa de 1940 que Mussolini validaría el Pacto de Acero, declarando finalmente la guerra al Reino Unido y a la ya derrotada Francia. Rumanía se unió al Pacto de Acero el 23 de noviembre de 1940. El Pacto de Acero perdió validez durante el verano de 1943, cuando Mussolini fue arrestado en un golpe de Estado, y el nuevo gobierno italiano firmó un armisticio con los aliados. El contrato en la redacción el canciller alemán y su majestad el rey de Italia y Albania, emperador de Etiopía, creen que ha llegado el momento de reafirmar la estrecha relación de amistad y unión que existe entre la Alemania nacionalsocialista y la Italia fascista a través de un acto solemne. Habiendo creado un puente seguro para la ayuda y el apoyo mutuos a través de la frontera común y siempre fija entre Alemania e Italia, ambos gobiernos reafirman su compromiso con una política previamente acordada por ellos en sus fundamentos y objetivos, y que ha tenido éxito tanto en promover los intereses de los dos países como en asegurar la paz en Europa. Firmemente unidos por la afinidad interna de su visión del mundo y por la plena solidaridad de sus intereses, los alemanes e italianos están decididos a continuar trabajando juntos y uniendo fuerzas para asegurar su espacio vital y mantener la paz. De esta manera, marcados por la historia, Alemania e Italia, en medio de un mundo de inestabilidad y desintegración, quieren servir para asegurar los cimientos de la cultura europea. Para establecer estos principios por contrato, se han designado como agentes. El canciller alemán, el ministro de Asuntos Exteriores del Reich, el señor Joachim V. Ribbentrop. Su majestad el rey de Italia y Albania, emperador de Etiopía, ministro de Asuntos Exteriores, conde Galeazzo Ciano di Cortellazzo, habiendo acordado, después del intercambio de sus poderes, en buena y debida forma, las siguientes disposiciones. Artículo primero. Las partes contratantes se mantendrán en contacto constante entre sí para discutir todos sus intereses comunes o cuestiones que afectan a Europa en su conjunto. Artículo segundo. Si los intereses comunes de las partes contratantes se ven comprometidos por eventos internacionales de cualquier tipo, entrarán de inmediato en consulta sobre las medidas que deben tomarse para salvaguardar esos intereses. Si la seguridad u otros intereses vitales de una de las partes contratantes son amenazadas desde el exterior, la otra parte contratante le dará a la parte amenazada su pleno apoyo político y diplomático para eliminar esta amenaza. Artículo tercero. Si, contrariamente a los deseos y las esperanzas de las partes contratantes, una de ellas debe involucrarse en un compromiso militar con otra potencia o con otras potencias, la otra parte contratante se unirá a él de inmediato como un aliado y con todas sus potencias militares, asistencia en tierra, mar y aire. Artículo cuarto. Para garantizar, en el caso dado, la rápida implementación de las obligaciones de alianza asumidas en el artículo tercero, los gobiernos de las dos partes contratantes profundizarán aún más su cooperación en el campo militar y en el ámbito de la economía de guerra. De la misma manera, los dos gobiernos continuarán acordando otras medidas necesarias para la implementación práctica de las disposiciones de este pacto. Para los fines establecidos en los párrafos 1 y 2 anteriores, los dos gobiernos formarán comisiones permanentes bajo la dirección de los dos ministros de Relaciones Exteriores. Artículo V. Las partes contratantes se comprometen a concluir la tregua y la paz solo en pleno acuerdo en caso de una guerra conjunta. Artículo VI. Las dos partes contratantes son conscientes de la importancia de sus relaciones comunes con sus poderes amistosos. Están decididos a mantener estas relaciones en el futuro y a configurarlas colectivamente de acuerdo con los intereses concurrentes que las unen a estos poderes. Artículo séptimo. Este pacto entrará en vigencia inmediatamente después de su firma. Las dos partes contratantes acuerdan establecer el primer período de validez en 10 años. Se acordará la extensión de la validez del pacto a su debido tiempo antes de la expiración de este periodo. En fe de lo cual, los plenipotenciarios han firmado este pacto y lo han sellado. Hecho en duplicado, tanto en alemán como en italiano, ambos válidos. Berlín, 22 de mayo de 1939, en el 17º año de la era fascista. Protocolo adicional secreto al Tratado Italiano-Alemán. En la firma del Pacto de Amistad y Pacto, se estableció el acuerdo de ambas partes sobre los siguientes puntos. 1. Los dos ministros de Relaciones Exteriores deberán, con la mayor rapidez, conocer la organización, la sede y los métodos de trabajo de las comisiones previstas en el artículo 4 del Pacto para Asuntos Militares y de Guerra. 2. Al implementar el artículo 4, 2, del pacto, los dos ministros de Relaciones Exteriores tomarán las medidas necesarias para garantizar, en el área de la prensa, las comunicaciones y la propaganda, una cooperación permanente acorde con el espíritu y los objetivos del pacto. Berlín, 22 de mayo de 1939, en el 17º año de la era fascista.